Fitness for Life en español, episodio número 5. Lo que no se mide, no se ve. Muy bien, amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 5 de Fitness for Life. Mi nombre es Andrés y Xiaomi, por supuesto, como siempre, está conmigo. Hola, Xiaomi. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, queremos desearles un feliz año a todos ustedes. Ya estamos en enero y nos hemos tomado nuestro tiempito con diciembre, enero, por algunas cosas que les contaré más adelante, pero aquí estamos una vez más con ustedes y, bueno, muy contentos de volver con nuestro podcast, ¿verdad? Sí, queremos empezar diciéndoles y deseándoles un feliz año 2012. A todas las personas de habla hispana, los que no hablan español también. Aquí en Hong Kong estamos celebrando precisamente en esta semana lo que es el Año Nuevo Chino. So, nosotros celebramos dos, que es el 31 de diciembre del 2011, y ahorita estamos celebrando el Año Nuevo Chino. Estábamos en el Año de la Liebre, y desde el lunes vamos a pasar al Año del Dragón. Entonces, para todo el mundo, un feliz Año Nuevo. Exactamente. Bueno. Como les decía al principio, hemos estado pasando por muchas cosas, hemos tenido muchas actividades y nos gustaría compartir un poquito con ustedes, particularmente ahorita enero. Estamos aprovechando para tomarnos un tiempo y estudiar y aprender muchas cosas, ¿no, Xiaomi? ¿En qué andamos? Sí, tenemos, a ver, nos hemos dado cuenta que entre más sabemos, menos sabemos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es un proceso en que uno dice, el camino del aprendizaje es tan largo, donde cada vez queremos mejorar y uno va aprendiendo cosas y se dando cuenta que no sabe muchas otras y que el camino es largo. Entonces decidimos que este va a ser uno de los años, como todos los que vienen, para aprender, para seguir mejorando y tratando de llenar algunos vacíos que hemos visto que como cualquier persona puede tener en su profesión, en su carrera, en su vida personal. Exactamente, así que por ejemplo en enero, durante este mes, estamos tomando algunas certificaciones. Una es una certificación muy buena de entrenamiento personal llamada NASM, pero también estuvimos haciendo una certificación de Kettlebell, el cual es un entrenamiento fantástico, así que para los que no saben un poquito de eso, nos gustaría invitarlos a que investiguen un poco, ¿cierto? Igual también hemos hecho Viper, que es una herramienta que también es relativamente nueva, o bueno, el Kettlebell no es nuevo, pero el Viper sí es relativamente nuevo en la industria del fitness, así que seguramente vamos a hacer algunos posts más adelante sobre eso para que los que no lo conozcan empiecen a conocerlo, algunos con módulos avanzados de Les Mills también. Sí, esa es una invitación también que les queremos hacer a las personas de Les Mills que nos están escuchando, o Body Systems en Latinoamérica, que el siguiente paso, después de haber hecho su módulo número 1, es hacer el módulo avanzado del programa que están dictando. Realmente es una cosa que los va a enriquecer mucho, les va a dar muchas herramientas para mejorar como profesores. Acá, nosotros hicimos el de POM y el de Combat hace como un año en Brisbane, en Australia, y nos pareció una gran herramienta. Y el fin de semana pasado, hace un par de semanas, hicimos el de Body Balance. Entonces, la idea es seguir progresando y seguir uno, sobre todo uno necesita una revisión de lo que está haciendo. Entonces, ese tipo de módulos los va a llevar a otro nivel. Exactamente, y para nosotros, cada vez ser mejores en nuestra profesión, obviamente necesitamos estar aprendiendo y mantenernos al día. Así que es importante para nosotros tener esa entrada, ese conocimiento que entra, para que nosotros después podamos compartir. Así hay como una frase del libro Eat the Frog, que también haremos un post más adelante para que quizás ustedes lo lean, nos ha sido muy útil. Dice, si uno no está mejorando, está empeorando. Y es un concepto muy interesante porque la verdad, en toda la industria, nosotros hablando en fitness, por supuesto, es lo nuestro, pero si algunas personas que nos escuchan también están en otros medios y otras profesiones, pasa exactamente lo mismo. Cada vez el fitness está creciendo, hay nuevas cosas, así que la persona que no esté al día y que no esté estudiando y que no esté mejorando, pues se está quedando corto. Así que nuestra recomendación y lo que nosotros estamos aplicando ahorita es de aprender, conocer, estudiar y leer mucho también, leer bastante, ¿cierto? Sí, queremos invitarlos de aquí en adelante en cada post que vamos a hacer. Vamos a tratar de invitarlos a leer 5 libros y queremos que ustedes también nos cuenten qué están leyendo, que nos escriban. Nosotros vamos a compartir lo que hemos estado leyendo porque pensamos que son herramientas útiles. Andrés empezó descubriendo Living the Low Carb Diet, que es viviendo una vida bajo en carbohidratos. Es un libro muy interesante que más adelante haremos un post sobre ese libro. Otro libro que estamos leyendo es Steve Jobs, la autobiografía de Steve Jobs, el señor de Apple. Y Eat That Frog es Cómete Esa Rana. No sé cómo se encontrará ese libro en español. Andrés estaba leyendo la autobiografía de Agassi y actualmente estás en ¿cuál? En ese momento estoy leyendo la autobiografía de Nelson Mandela. Las autobiografías también son libros muy interesantes porque es ver la vida o aprender sobre la vida de aquellas personas que uno ve que han realizado grandes cosas y la enseñanza es muy grande porque la mayoría de ellos no vienen de familias donde se les da todo y así vengan todos, seguramente todos ellos han pasado por luchas y ver gente que triunfa, pero también después ver el detrás y los sufrimientos y la persistencia que mucha gente, la mayoría de gente tiene para lograr esos triunfos es un gran aprendizaje. Y bueno, biografías también es algo que les recomendamos mucho leer. Pero bueno, eso más adelante les prometemos entonces post sobre recomendados en libros también. Para nosotros es muy bueno y seguramente ustedes también tendrán cosas que recomendarnos. Bueno, ¿qué más tenemos, Yoni? Bueno, queremos saludar a toda la gente de habla hispana. Para empezar el año con todo nuestro cariño, todo nuestro amor, toda nuestra energía. Este año va a ser un gran año para nosotros, no solo nosotros como personas, sino para ustedes. Es un año donde vemos que el fitness está creciendo, donde hay muchas cosas para hacer y donde realmente les queremos agradecer por escribirnos, por apoyarnos, por compartir esta página con las personas que están cerca de ustedes, por mandarnos tantas sugerencias. A veces no tenemos tiempo de responder a cada uno de ustedes, pero tratamos de hacer escritos generales o posts generales, o los que nos siguen en Facebook, también les agradecemos mucho en Twitter, porque tratamos de crear una comunidad enfocada a una vida sana, a fitness, a hacer ejercicio, a ayudar a los demás. Es una comunidad de gente buena, luchando por hacer el bien y por vivir bien. Sí, y finalmente también quiero comentarles de uno de nuestros grandes triunfos, es que cada vez hay más gente que de pronto no es del medio del fitness y está como tratando de pegarse y tratando de cambiar y poniéndonos un poquito de atención y aplicando esos consejos a su vida, y para nosotros es un gran logro, porque obviamente es un poco más fácil las personas que conocemos ya a través de Les Mills y los que de hecho ya les gusta el ejercicio, es más fácil que ustedes hagan ciertos ajustes a su vida. Pero uno de nuestros deseos más grandes es pues poder contagiar a esas personas que no hacen ejercicio, nuestros familiares o nuestros amigos de pronto, no de gimnasio, sino de infancia, etc. Así que para nosotros es muy bonito ver que gente así, por ejemplo, en un caso personal es mi mejor amigo de la infancia, finalmente hace un par de semanas me escribió y me dijo que ha estado siguiendo el blog y que quiere ponerlo en práctica, así que me ha pedido un poquito de ayuda y la verdad para mí ha sido un logro porque obviamente es alguien que yo quiero mucho y que le deseo lo mejor, así que el saber que ha tenido ganas y se ha inspirado pues a cambiar, bueno, anotémonos ahí un punto. ¿Cierto? Sí, este es un saludo especial para Néstor. Y yo sé que nos está escuchando y me parece muy bonito que sepa que todas las personas que nosotros queremos, o sea, este podcast y este blog no tienen sentido si no ayudamos a la gente y si no caen en personas o al menos los hacemos a ustedes cambiar en cosas o a pensar. Entonces, para nosotros ese es nuestro premio, esa es nuestra retribución, que ustedes nos sigan y que pongan en práctica lo que tratamos de compartir. Bien, muy bien. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música ahora. ¿Te parece, Xiaomi? Sí, súper. Y vamos a entrar con el tema de este podcast número 5, llamado Lo que no se mide, no se ve. Entonces, ya volvemos. Chao. Bueno, amigos, aquí estamos de vuelta y vamos a hablar de nuestro tema central, el cual es lo que no se mide, no se ve o no existe. Y pues hemos querido hablar sobre esto porque es una parte muy importante para reconocer los resultados que hemos logrado y también aprender cuándo hacer ajustes a nuestro entrenamiento o a nuestra alimentación cuando los resultados no son tan claros. Y esto se refiere a aquellas personas que no se están dando cuenta o que no están midiendo sus progresos, son personas que a veces simplemente no los ven. Y quizás ustedes han estado en esa posición, nosotros tal vez también hemos estado en esa posición antes, donde al vernos todos los días en el espejo, pues los cambios que son graduales obviamente para nosotros nunca existen. Entonces hay gente que quizás siente que no está bajando de peso o que no está subiendo masa muscular o que el ejercicio no lo está afectando o que la dieta no le está funcionando. Y muchas veces la gente desiste de una mejor alimentación o una vida saludable simplemente porque no se tomó el tiempo de revisar si realmente está viendo resultados y a lo mejor los resultados estaban ahí, pero no los ha sabido medir, ¿verdad? Sí, esta es una invitación a escribir, esta es una invitación a medir, a saber dónde están, de dónde parten, si van a arrancar o qué han hecho. Entonces, esta es una invitación a medir y controlar. Sí, así que si están dispuestos, para nosotros nos parece una herramienta muy valiosa y vamos a hacerla en tres pasos, ¿vale? Entonces, el primer paso va a ser medir y controlar. Y lo que decía Xiaomi es cierto, es tener un punto de partida. Necesitamos saber dónde estamos en este momento para que en dos semanas, tres o en un mes podamos mirar hacia atrás, comparar y saber si lo que estamos haciendo está dando los resultados que queremos, ¿vale? Entonces empecemos por eso, empecemos cómo medirnos. Hablando de composición corporal, hay varias formas de tomar mediciones, por supuesto, puede ser desde pliegues de grasa, como pueden ser hasta máquinas avanzadas que no se encuentran fácilmente, las cuales le van a decir al paciente, le van a decir, por ejemplo, cuánto masa muscular tiene, cuánta densidad ósea tiene sus huesos, cuánto pesan, cuánto pesa la grasa que tienen en el momento, porque ustedes son una báscula y el peso que les va a dar es una mezcla de varias cosas, ¿cierto? Así que es mucho más fácil si ustedes saben cuánto de lo que ustedes están pesando es agua o cuánto es músculo o cuánto es grasa. Pero como lo decía hace un rato, esas máquinas quizás no están al alcance de todos. Entonces, para aquellos que no las tienen, nuestra recomendación es háganse una medición de tres maneras. Una va a ser el peso. Así que si ustedes tienen una báscula en casa, sería lo ideal. O si no, si de pronto su gimnasio tiene una báscula, usen esa báscula, ¿vale? Ahora, el peso, la mejor manera de controlar el peso va a ser, uno, sabiendo tratar de repetir las mismas condiciones en las que ustedes se pesan, ¿cierto? Porque no va a ser lo mismo ustedes pesarse antes del desayuno que después del desayuno, no va a ser lo mismo pesarse al mediodía que en la noche, y de la misma manera no va a ser lo mismo de pronto pesarse un miércoles donde están en la mitad de semana de entrenamiento a pesarse un domingo en la mañana cuando de pronto salieron a comer por la noche, etcétera. Entonces eso va a variar, ¿verdad? Entonces si se van a pesar, por ejemplo, la recomendación es escojan un día a la semana donde se pesen, puede ser lunes en la mañana. Y cada vez que se pesen, repitan esas condiciones. Fue el lunes en la mañana, fue antes de desayunar o fue después de desayunar. Y si pueden repetir cuál fue su desayuno, pues mejor aún, porque las condiciones van a ser las mismas y así la variable va a ser mucho menor riesgo de variación, ¿ok? Entonces tenemos peso, ¿vale? Como les decía al principio, el peso tiene varias variantes. Entonces el peso no puede ser la única manera de medirlo, así que hay que acompañarlo de otra cosa. Así que nuestra sugerencia es que el segundo punto sea medir la cintura, ¿vale? Sí, ¿por qué la cintura? La cintura es la mejor parte de medirse porque es la parte del cuerpo que nosotros, aunque hagamos ejercicio, no vamos a hipertrofiar. Es decir, no vamos a aumentar en masa muscular y nos va a variar de pronto la señal de si estamos perdiendo o ganando grasa. Entonces, hagan de cuenta que ustedes se van a medir, por ejemplo, el brazo, ¿cierto? El bíceps. Y resulta que ustedes están yendo al gimnasio, están levantando pesas, etc. Entonces, a lo mejor ustedes van a ganar un poco de masa muscular, lo cual es saludable. Así que ustedes se van a volver a medir el diámetro del brazo y resulta que les va a dar igual que hace un mes, o inclusive mayor. Y lo primero que la persona va a pensar es, no estoy bajando grasa o antes me estoy engordando. Y resulta que no es así. Lo que pasa es que su composición está cambiando y el músculo está cambiando. Igual cuando la gente se va a poner unos jeans después de un mes de ir al gimnasio y resulta que los jeans les quedan más apretados en vez de quedarle más sueltos. Eso pasa. pero no necesariamente es que uno esté subiéndose de grasa o que se esté engordando, sino que tal vez uno esté empezando a ganar masa muscular, lo cual una vez más es saludable. Entonces, eso no va a pasar con la cintura, ¿vale? La cintura, no es cuando ustedes entrenan su abdomen, no se va a agrandar ni se va a salir, por el contrario, con una mejor postura el abdomen se va a aplanar. Así que la manera va a ser, ustedes toman un metro de costura, le llaman, creo, y se van a medir el diámetro a la altura del ombligo, pero recuerden mantener el ombligo adentro cuando lo midan, ¿cierto? Boten el aire, ombligo adentro, y miden esa circunferencia, ¿vale? Y la escriben. Entonces ya tenemos el peso y ya tenemos la cintura, ¿ok? Ahora, finalmente, algo que también ayuda es tomarse una foto y llevar un registro fotográfico de sus resultados. Hay mucha gente, sobre todo en la gente que levanta pesas en fisiculturismo, llevan mucho de este tipo de resultados a nivel de fotografías. Una vez más, recuerden tratar de replicar las mismas condiciones. En qué parte del apartamento donde se la tomen, se la están tomando, a qué horas fue, qué tipo de luz fue, para que los resultados se vean más claros en vez de tratar de estar tomándolo en condiciones distintas. Así que creo que son esos tres puntos, Xiaomi. ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces, después de tener esas medidas, yo sé que no a todo el mundo le gusta, eso es una cosa que queríamos hablar. Sobre todo nosotras las mujeres, pesarnos es una cosa que siempre, y lo digo por experiencia propia, porque siendo muy honesta, nunca me quería pesar, porque yo sabía que iba a pesar más. Yo tengo, aparte de que tengo más masa muscular que una mujer normal, también mis huesos son más pesados. Y aparte de eso, pues uno nunca quiere saber cuánto pesa, porque es una cosa muy fuerte que deberíamos dejar ese mito a un lado y obviamente enfrentarnos al valor real de los números. Eso no quiere decir ni que uno esté gordo, ni más delgado, ni más flaco, simplemente es una medida y es un punto para partir. Entonces nuestra invitación es nada de miedo con la báscula. La báscula es tu mejor amigo cuando quieres que así sea, y ser muy optimista porque es la única manera de saber para dónde vamos. Exactamente. Bien, entonces esa es nuestra parte de medición. Ahora Xiaomi nos va a hablar un poco de la otra parte, que es llevar un control y un registro, ¿verdad? Medir es solo una parte, pero hemos descubierto, y a partir de nuestra experiencia y de muchas cosas que hemos visto, cuando uno escribe lo que uno come, y escribir, hacer como un diario de lo que uno come, es una cosa, una herramienta importante. ¿Por qué? Porque ustedes no solo van a escribir la hora en que comen, sino las porciones, y de esa manera, después de una semana de solo anotar lo que comen, ustedes pueden descubrir muchas cosas. Malos alimentos o comidas a deshoras, pueden descubrir porciones exageradas o muy poquito. También es malo no comer mucho. Ustedes saben que a veces uno pega porque come demasiado, otras veces no lo suficiente en porciones. Entonces nuestra invitación es, cojan un cuaderno y empiezan a anotar a la hora que comen durante todo el día con porciones y exactamente lo que comen. Y siéntese una vez a la semana y haga una revisión honesta de lo que comió. ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy comiendo a horas? ¿Qué porciones? Les va a dar una idea general. Recuerdo mucho que alguien me decía, no, yo como muy bien. Pero si uno se pone a mirar realmente su horario, lo que comió, las porciones son una cosa exagerada. Entonces la gente dice, no, pero yo solo he comido carne. Sí, pero me estoy comiendo 2 kilos de carne cada vez que me siento, cada hora. Es un ejemplo exagerado, pero lo que yo veo es que las porciones es algo muy importante, y la hora de la comida para que el nivel de insulina siempre esté controlado. Son muchos elementos que queremos que ustedes tengan en cuenta, pero hoy no vamos a ahondar en eso. Queremos ahondar es en el diario de comidas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer diariamente? Hora, alimento, porciones y, si es posible, me acuerdo mucho que yo tenía una psicóloga y ella me decía, ponga al lado lo que usted siente cuando se lo está comiendo, que son emociones. Después les vamos a explicar para qué sirven, pero uno a veces come emocionalmente, ¿no? Estaba triste. Entonces a las 2 de la tarde me comí una chocolatina, solo media, pero estaba triste. Entonces empezamos a vincular lo físico con lo emocional, el tiempo, y ahí vamos a poder sacar y salir, podemos sacar un buen punto de partida. Fantástico, fantástico. Entonces, eso sería la parte del registro en cuanto a la alimentación. Entonces, ven, ahí vamos a nuestro tercer punto, y el tercer punto pues es básicamente cruzar la información que tenemos, las dos informaciones. Es decir, que cada determinado tiempo, generalmente puede ser alrededor de cada 2 semanas, puede ir inclusive semana a semana o puede ir hasta cada cuatro semanas, donde ustedes van a cruzar la información que tienen. Se vuelven a medir, vuelven a pesarse, vuelven a medirse su cintura, se toman otra foto, ¿cierto? Y van a mirar qué tanto han progresado según, obviamente, las metas que ustedes tengan. Y comparando eso, voy mejorando, no voy mejorando, me devolví un poco, van a poder mirar todo el registro que ustedes tienen de comidas y quizás van a poder hacer como un análisis de qué cambios necesitan ustedes si son necesarios para encauzarse o para ver más resultados, ¿cierto? Digamos que su objetivo es perder grasa, bajar de peso, bajar de porcentaje de grasa, ¿cierto? Y si después de un mes ustedes ven que se han estancado o venían progresando y resulta que de un momento a otro se estancaron las últimas dos semanas, por darles un ejemplo, cuando ustedes lleven un registro de lo que comen, van a poder ser mucho más acertados. ¿Por qué? Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y quizás en el registro ustedes se van a dar cuenta que durante la última semana fueron un par de veces a un restaurante nuevo, donde probaron una comida diferente, una comida a la que no estaban acostumbrados, y pueden decir, bueno, de pronto aquí está el asunto. O quizás mirando las porciones se dan cuenta que últimamente le han subido más, por ejemplo, a las porciones de almendras o cualquiera que sea lo que ustedes comen, a los quesos, etc. Llevar un registro les va a dar las herramientas, les va a dar la capacidad de ajustar el plan de vuelo para que siempre estén acercándose a su meta o se mantengan en la dirección correcta todo el tiempo, ¿vale? Entonces, esas son nuestras tres cosas, ¿verdad? Y espero que para ustedes sea algo útil, que tenga sentido. Por supuesto, escríbanos y pregúntenos cualquier duda que tengan o cualquier comentario que quieran hacer sobre este mismo podcast, ¿vale? Queremos invitarlos a todos a que formen parte también de nuestra comunidad en Facebook, Xiomara González y Andrés Vesga, lo mismo en nuestro Twitter, los dos tenemos Twitter, entonces nos gustaría mucho tenerlos como amigos, poder compartir toda la información, todas las cosas que ustedes también, tenemos mucho que aprender también de ustedes, entonces estamos siempre muy abiertos a sus comentarios, sus feedbacks y a crecer junto a ustedes. Entonces les deseamos pues un fin de mes excelente a uno, ¿y qué más podemos decir? Sí, no, básicamente eso. Y bueno, simplemente para cerrar y recapitular, medir y controlar va a ser su primer paso en el tema de hoy. Llevar un registro y un diario de sus comidas sería el segundo paso, y el tercer paso sería cruzar su información y hacer los ajustes que sean necesarios. Eso es básicamente lo que teníamos para hoy en nuestro tema de lo que no se mide, no se ve. Espero que a ustedes les sirva mucho. Y bueno, este va a ser un año súper chévere. Una vez más, feliz año, y esperamos que las metas que ustedes se han propuesto las cumplamos, obviamente. Así que los mejores deseos para todos. Y gran jefa Choi, feliz año en cantonés y un gran abrazo para todos, mucho cariño, y los esperamos en el próximo post. Próximo episodio. Chao, amigos. Abrazos, no salió el tiempo.